Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, Francisco, contentos con el proyecto de ley. Ah, eso te iba a preguntar. Sí. Bueno, ayer nos enterábamos a través de un comunicado oficial del gobierno que hay acuerdo y van a enviar un proyecto para jerarquizar y, bueno, ¿atiende los reclamos que tenían ustedes? Sí, de hecho, este proyecto es un producto de más de un año de lucha de los compañeros y las compañeras de la distinta unidad de abordaje. Del ente de políticas socializadoras. Claro. Y que este proyecto de ley que se está presentando ahora, ya está redactado y acordado, es producto de un acuerdo paritario que se llevó a cabo el 17 de mayo. Nosotros empezamos una lucha hace como un año más o menos, porque somos trabajadores del 43, que no tienen, y la ley del 43 es administrativa, no tiene adicionales para que reflejen la actividad de la que llevamos adelante, que es trabajar con personas con delitos penales, sí. O sea, con condenas penales. Y bueno, el 17 de mayo nos hacen una oferta, y que es esta, que son tres adicionales, uno por riesgo, uno por función y otro por tarea específica, y 15 días, una licencia de 15 días por recuperación. Y, más de la que ya tenemos por las vacaciones, ¿no? Claro, sí, como todo trabajador y trabajadora del sí. Estado, está bien. ¿Y esto atiende todos los reclamos que tenían ustedes, que habían iniciado, como contaste, hace un año? No, esto, digamos, sí lo salarial, pero falta mucho en cuanto a lo que falta en algunas unidades, como por ejemplo Victorica y Hacha, que tenemos dos compañeras que están solas y que no tienen edificio propio. No tiene un espacio adecuado para llevar adelante las tareas, que muchas de ellas son procesos psicosocioeducativos grupales en los que se tiene que reunir 10 personas, claro, más o menos. Entonces no tenemos esos espacios físicos propios acordes a la tarea que llevamos. Es un avance, esta paritaria fue un avance desde lo salarial y desde la cuestión de la recuperación. Pero, digamos, faltan algunas cuestiones que no las dejaremos de reclamar, y creo que el gobierno no dejará de atenderlas tampoco, pero que, digamos, estas compañeras necesitan su espacio propio y que se completen las unidades con personal interdisciplinario para llevar adelante las tareas que son necesarias con esta población. Y concretamente sobre esto que estás contando de esas dos compañeras del interior, sí, de la provincia, ¿ustedes han hecho el planteo y que la patronal qué dice con respecto a esto? ¿Lo han charlado o todavía no es tema de charla? No, sí, ya lo hemos charlado, y en Hacha teóricamente estaban buscando un lugar físico para alquilar. Ah, bien. Y creo que estaban buscando un psicólogo o psicóloga para que la acompañe. En Victorica no te sabría decir si están buscando espacio o no. Y creo que estaba pronto a entrar una trabajadora social para acompañar a la compañera psicóloga que está allá. Ah, o sea que como que están buscando darle solución a esto. Pareciera que sí. Ah. Pero bueno, los tiempos pasan y todavía no aparecen las respuestas, pero sobre todo lo edilicio. Claro. Francisco, con respecto al proyecto, ¿a cuántos, sí, trabajadores y trabajadoras beneficia que están? En este momento somos 15, y los adicionales quedó claro en paritaria que eran para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, digamos, del sector, o sea, y de las distintas unidades de abordaje, que hay cuatro: General Pico, Santa Rosa, General Hacha y Victorica. Bien, ¿qué les han dicho? El proyecto, dijiste, ya que va a ingresar a la legislatura, ya ingresó. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, me imagino estaría que ingresando hoy o la semana que viene, ya está listo, firmado por el gobernador el proyecto, así que ya estaría entrando. Y esperamos que la legislatura, los diputados y diputadas, le den un pronto tratamiento para que luego se hagan los pasos burocráticos pertinentes para que se vea reflejado rápidamente en los recibos de sueldos y que podamos gozar de la licencia. Claro. ¿Y estos adicionales son importantes? Digo, ¿en dinero significa un aporte importante para el trabajador? Sí, es un acuerdo histórico. Mirá. Para los trabajadores y trabajadoras. Los tres adicionales suman el 90% de la categoría 1, de la C43, que es la más alta. Bueno, es buenísimo, por lo que decís. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. No es la panacea de nadie, ¿no? No, más pero vale. Estábamos con un sueldo 6.43 pelado, sin ningún tipo adicional. Claro. Bien. Que no sé cuánto estará hoy en ingreso, pero en ese momento teníamos compañeros y compañeras que el salario estaba por debajo de la línea de pobreza. Claro. Sí, sí, sí. Yo, hoy aún está, o sea, no, hasta que no cobremos eso, no. Sí, sí, más vale. Se tiene que trasladar a la ley y bueno, y una vez que empiecen a liquidar el salario con los adicionales. Francisco, bueno, excelente, buena lucha entonces, sirvió. Sí, la verdad que sí, y bueno, y a seguir trabajando y reclamando por las cosas que faltan, ¿no? Pero siempre en mejora del servicio. Claro. Francisco, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por estos minutos. No, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Estoy a disposición. Hasta luego, gracias. Dale.